esa fórmula para la precandidatura, ¿está confirmada? Totalmente confirmada. Y aquí está mi candidato a vicepresidente, porque es un empresario y además de ser empresario es exitoso, nadie lo puede dudar. Es un hombre que tiene mucho todavía por dar para nuestro país, para nuestra gente. Porque todavía me siento en condiciones de hacerlo, porque toda mi vida, desde chico diría yo, transcurrió en el mundo de la política y se ha convertido en algo habitual. Después, evidentemente, de lo exitoso que fue nuestro gobierno, pese a que contrataron un facineroso de Estados Unidos para hacer una campaña de demonización. Fíjese, si usted lee los diarios hoy, va a ver que el tema de esa franja entre ricos y pobres creció, y en el último año creció 3 puntos más todavía. Eso no se daba durante nuestra gestión, al contrario. Hubo un crecimiento sostenido, soportamos 4 crisis a nivel internacional, superamos esa situación y a punto tal que si me hubieran permitido ir a una tercera elección, la ganaba. No obstante ello, ganamos en el 2003, pero una expresión media vulgar, se me acabó el combustible y no pude ir a la segunda vuelta. Esas famosas joyas de la abuela. Fue una mentira total de la oposición, no funcionaba nada. Un departamento valía de acuerdo a si tenía o no tenía teléfono. No teníamos comunicaciones, entre otras cosas. Lo que dice aquí mi querido amigo Diego, la fibra óptica fue fundamental para las comunicaciones. Fue el primer país de América, inclusive Estados Unidos, que utilizó la fibra óptica para las comunicaciones. Esas son cosas que hay que tener en cuenta.